Seguilo en todas las disquerías del palo, en los shows o en nuestra página web. La Escuela del Desaprender presenta La Mejor Esquina de tu Cabeza. Para más información ingresa al www.eldesaprenderrock.com.ar. 90.1 FM La Boca. Sentimiento Nacional. El sábado 4 de junio a las 23:30 horas, no te pierdas el show de Diáspora. Diáspora se presenta el sábado 4 de junio a las 23:30 horas en El Barullo. Avenida Belgrano 3584, Capital. A veces te lloro, a veces te olvido, a veces me muero cuando te veo. No lo olvides, el sábado 4 de junio a las 23:30 horas. Diásporas en El Barullo. Para más información ingresa a www.diásporas.com.ar. El sábado 4 de junio a las 22 horas, no podés perderte el show de Sábado 4 de junio a las 22 horas, Nahual junto a Doctor Limón y Rústico en el galpón de Hurlingham. Avenida Roca 1271, Hurlingham. No lo olvides, el sábado 4 de junio a las 22 horas, Nahual junto a Doctor Limón y Rústico en el galpón de Hurlingham. Avenida Roca 1271, Hurlingham. Entrada en puerta 20 pesos, anticipadas a 18 pesos en Locuras de Once, Flores y Morón, Mandinga Rock de Lugano, Lichi de Lomas de Zamora, Transilvania y la Cueva de Lanús, y el Búho y la Tribu de San Justo. Para más información ingresa en www.nahualrock.com.ar. Cruza los cables. Cruza los cables. Por casualidad, por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. El sordomudo, sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. Me agarran al lado, me imiten todo. Yo hago porque quiero, ella porque quiero. Yo hago la viola y cruza los cables. Se calcula por repeticiones absolutas que la vida nos impone aprendizajes extensos e irrepetibles. Eso en la medida que no nos topemos siempre con la misma piedra. Esta historia me radica existencial y ya tengo callos de patear el mismo adoquín. Claro, es fácil aprender algo que pasa como un tren, pero es difícil sobrellevar un aprendizaje que permanece en lo cotidiano. No puedo evitar la atracción ficticia. No lo conozco, ni lo voy a ver nunca. Pero todos los viernes, por la tarde, antes del ocaso, me cita luego de un trago de vino. Malena canta en el tango, citó. Embriagado por la vida, me enteré que hoy me olvidó una mujer. Mujer en la que tal vez nunca amé. Mujer que permanecerá en mi pensamiento durante años. Mujer que me dejó y mujer que yo dejé. Mujer de cabello oscuro, que me llevaba en su corazón, me olvidó, sí, hoy. Fuera de esta cursilería barata, puedo afirmar luego de una eternidad que la sentí. Hace ya no sé cuánto que no vivo del verbo morir. Sin embargo, puedo contar que ella sí vive y es hermosa. Pero en este tren que ya se va, y eso que yo ya no tomo trenes, yo ya partí. Supongo que será feliz. Así se la ve. y así la vida se le va. Esto solo es embriaguez, y detrás de ello me resguardo para afirmar que hoy lo olvidé. Pero que esto no confunda la dirección de su atractivo. Le agradezco soportar esta conexión. Terminé exhausta e indagado mi corazón, indignado también mi corazón. Perspicaz e inconfundible su estrategia, estrategia de todos. Desde la ciudad de los tacos altos y mentes abiertas, las terapias del lápiz rabioso, primer encuentro, cruza los cables, programa licuadora. Que tú me olvidaste, una calle yo encontré, a donde caen rendidos los que perdieron la fe. Y en el final de esa calle, oscura y abandonada, entre el olvido y la nada, a la rumba me entregué. En esa calle que digo, la baila distinta gente. Unos que tienen pa' largo y otros con cartel de urgente. Unos que hablan todo el día y la noche y otros viven en silencio. Pero todos son iguales cuando suena ese lamento. La danza del hígado, la danza del hígado. La danza del hígado, la danza del hígado. Se baila solito con una botella puesta en la cabeza de grapa, ginebra o negro ron, moliendo la blanca amargura para olvidar una tristeza, mandándole dura anestesia para calmar al corazón. La mayoría de la gente encuentra que es indecente transitar por esa calle tan oscura, tan caliente, a donde caen como moscas al dulce, rendidos, desesperados, los que habiendo conocido al amor sienten que han todo perdido. Y cuando las luces del día apagan a la última estrella, calla en guitarras, timbales, la calle queda desierta. Cada cual toma su ruta pa' llorar el descontento que entre la noche y la rumba, el alcohol olvidaron un momento. La danza del hígado, la danza del hígado. La danza del hígado, la danza del hígado. Se baila solito con una botella puesta en la cabeza de grapa, ginebra o negro ron, moliendo la blanca amargura para olvidar una tristeza, mandándole dura anestesia para calmar el corazón. Moliendo la blanca amargura para olvidar una tristeza, mandándole dura anestesia para calmar el corazón. Bueno, muy bien, entonces dimos comienzo a este hermoso programa que, como todos saben, al principio del mes hacemos el programa Licuadora. Este es el número 39, ¿no? Ya de cruzar los cables, pero es el programa especial donde cada uno hace y habla y dice, porque hacemos lo que queremos, lo que pasa es que lamentablemente nadie nos ve, pero que habla y que dice lo que también quiere de otra forma, ¿no? El programa que viene ya es el 40. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Hola, ¿cómo te va? Vamos. Hola, sí. Bueno. Esta voz no es de nada, ni de locutor ni nada, sino de estar muchos días sin dormir. Muy bien, perfecto, como tiene que ser. Bueno, cuando está muchos días sin dormir se vuelve locutor. O no, claro, vale, muy bien. O vas a Lizer o Rock and Roll. Una semana Rock and Roll. Sí, bueno, yo creo que en realidad tiene que ver todo con un poco. Necesito que no se metan con mi gremio. Bueno, muy bien. Se podría dar. Ariel es el que tiene la voz que no es tan ronca, pero también seguramente claro. Sigue de gira. Susi, ¿cómo estás? Y espero que no tan ronca como el resto, porque si no estoy en un problema muy grave. Pero bien. La varela. Bien, estamos claro. Todos llenos de resaca. Escuchamos. La garganta con arena, exactamente. Escuchamos en la apertura de este programa número 39, especial licuadora, porque es principio de mes, el lápiz rabioso, que vamos a darle la bienvenida y que va a estar pateándonos la cabeza de una forma muy copada todas las aperturas de los programas especiales licuadora. Y como queremos hacerlo factor sorpresa, vamos a no contarles de qué vamos a hablar para que te quedes ahí también del otro lado. Claro. Muy bien, quien leía antes era Sabrina Coppola, que también produce este programa, hace de todo. Dicen que también le falta el plumero, pero ya está. O sea, lo único que te falta. También está en la producción nuestro querido compañero del señor Esteban Cariquio y Angelito está del otro lado de los controles ahí haciéndonos todas las señas pertinentes. Mi nombre es Jacqueline Mainar y damos comienzo entonces oficialmente a este programa. Te gusta que diga oficialmente, ¿no? Oficialmente, porque no sé, sí. Bueno, contanos vos, Fer, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Yo voy a hablar de un escritor que me gusta mucho. Ajá. ¿Qué onda? Se llama Hernán Cassiari. Sí. Y escuchen esto, como para que entiendan. ¿Qué? Memorias de un ex rugbyer. Esto es un fragmento de un libro que se zarpa, que sí. Voy a contar cuál es. Cuando cumplí 8 años, Roberto Cassiari me lo puso bien claro. O tomás la comunión o vas a rugby, me dijo, pero no te quiero los fines de semana durmiendo hasta las 12. Para la comunión había que hacer un curso los sábados a las 10, para ir a rugby también. Las dos cosas eran con pantalón corto y no había que usar el cerebro, por lo que me costó decidir. Hoy hubiera optado por ser católico, pero en la infancia uno siempre se equivoca. Elegí ser rugbyer. Me acuerdo que llegué a Mercedes medio dormido, un día espantoso de sol radiante. Me llevaba a mi papá de la mano, no por cariño, sino por temor a que me escapara corriendo. El profesor de rugby era amigo de Roberto, mi padre es amigo de toda la gente que transpira por placer. Se llamaba Carlos López Escriba, llevaba un silbato colgado al cuello, una camiseta con rayas horizontales y en la cara un gesto de militar destituido. Acá te traigo el paquete, dijo Roberto como si yo fuera 10 gramos de cocaína, a ver si te sirve. El profesor de rugby me miró la espalda, me arqueó los hombros, me palpó los tobillos y me clavó los ojos. ¿Cómo te llamás? Yo parpadeé 4 veces. En esa época se me había dado por putear a la gente en clave morse para que nadie se diera cuenta. La clave morse era inventada por mí. 3 parpadeos cortos eran la puta. Y uno largo que te recontra mil parió. Se llama Hernán y está dormido, dijo Roberto Cassiari. ¿Cómo lo ves? El entrenador me sopesó de arriba abajo. Tiene cuerpo de pivote, sentenció. Por la falta de experiencia en deportes y en zoología, imaginé que pivote era un animal patagónico. Debe ser una especie de foca gorda que come algas, deduje. Por lo tanto, la frase tiene cuerpo de pivote me sonó ofensiva y parpadeé 8 veces con muchísima rabia. Roberto se fue y López Escriba me presentó al grupo. Eran 20 o 30 chicos, casi todos con cuerpos de pivote. Siempre me resultó horrible llegar a un lugar donde todos se conocen entre sí. Por suerte había algunos nuevos y el entrenador nos explicó las reglas del rugby. En esa época, yo pensaba esto en lugar de prestar atención al reglamento, en casa había una guerra secreta entre mis padres y yo era el botín. Todas las actividades extraescolares a las que me mandaba Chichita para mi papá eran cosas de putos. Entonces él intentaba equilibrarme las hormonas, mandándome a prácticas que fuesen cosas de machos. Por parte de padre yo iba a vóley, a básquet y a fútbol, mientras que por parte de madre iba a dibujo, a dactilografía y a piano. Hasta ese sábado mis padres iban 3-3. Rugby o la comunión, entonces, debe haber sido una especie de desempate por penales. Por eso me dejaron elegir a mí. Esos eran más o menos mis pensamientos cuando de repente alguien me puso en la pelota las manos una pelota ovalada y sonó el silbato. Entonces 15 chicos de mi edad, pero mucho más enojados que yo, se me abalanzaron corriendo para matarme. Yo no tuve otra opción más que salir disparando. Corrí como un loco, no me acuerdo para dónde ni cuánto. Algunos me querían hacer la traba mortal, otros se habían encaprichado en empujarme con el hombro y morderme. Yo los parpadeaba y corría. En un momento me dejaron de perseguir, el entrenador entonces se acercó con una sonrisa enorme y me dijo: impresionante, Cassiari, pero cuando llegues acá, poné la pelota en el pasto, si no, no es válido. ¿No es válido el qué? Pensé, ¿el susto? Los demás chicos, los mismos que me habían querido violar un minuto antes, ahora me aplaudían y me palmeaban. A ver, vamos de nuevo, dijo López Escriba. Yo temblé. Me pusieron más lejos y me dieron la pelota otra vez. Como es lógico, me asusté mil veces más que antes y salí cortando campo. Esquivé dientes y uñas, botinazos y puños, insultos y envidias, hasta que dejaron de perseguirme. Otra vez me aplaudían y me decían cosas lindas. Cada vez que yo me asustaba eran 6 puntos para mi equipo. Es el día de hoy que no entiendo el sistema. Al final de aquella primera práctica, el entrenador me dijo que yo era un crack, que había nacido para ese deporte, y me llevó a casa en auto. A la semana siguiente pasó lo mismo. Pelota y susto, carrera y puntos. Me decían el gordito veloz y me inventaban con Coca-Cola en los entretiempos. Pero yo, la verdad, no disfrutaba las miles de la gloria porque tenía miedo de morirme de un síncope o de una patada. Bueno, genial. Muy bueno, muy bueno. Lo seguiría leyendo, pero es larguísimo, ¿no? Claro. Está pero bueno, ese es un fragmento... Claro. Eso en realidad está en el blog. Ajá. Voy a hablar un poquito. Es un fragmento de... Eso está también en el libro El pibe que arruinaba las fotos, que es el último libro que leí de él y que realmente... Sí. Es excelente y tiene la capacidad de hacerte largar una carcajada, por ejemplo, en medio del subte, eso es lo que tiene bueno. Claro, genial. Y también de emocionar. Es muy genio el tipo este. Arranca así, nació en Mercedes, en Buenos Aires, en marzo de... Mercedes, Buenos Aires, en marzo del 71. Sí. Es escritor y periodista. Bueno, tiene una serie de premios. Ya de muy pendejo ganó un premio en París que se llama Juan Rulfo por el relato Ropa Sucia, que es un cuento también. Desde el 2000 se radicó en Barcelona y el tipo empezó a escribir una blogonovela. Ajá. Yo no sé si se dice que es el creador del género blogonovela, que sería una novela en un blog. Claro. Pero quizás no sé si debe haber muchos que hacen eso, pero bueno, al menos fue el que... El que más le influenció porque la novela que empezó a escribir, que se llamaba Los Bertotti, y estaba en un blog que él había titulado Blog de una mujer gorda, es lo que después, cuando se editó en papel, fue Más respeto que soy tu madre. Ah, mirá. Y que ahora está haciendo Gasalla en el teatro. Claro. Aparte, Más respeto que soy tu madre se adaptó a muchos idiomas, se vende en muchos países de Europa. O sea, el tipo es un escritor que creció muchísimo, contemporáneo, como verán, tiene 40 años. ¿Me has acordado de Fontana Rosa, por cómo describe las cosas? Sí, sí, es cierto. Sí, es que tiene un estilo parecido a Fontana Rosa, pero tiene otro vuelo. Mirada. Tiene otra mirada el chabón. Tiene otra mirada que es excelente. Como es este, y aparte es un tipo que escribe desde muy chiquitito. Él define la escritura como la excusa perfecta para ser un vago, ¿sí? Según sus palabras. Bueno, yo una nota leí de él y dice: ¿y vos cómo te conseguirías? ¿A qué te dedicás? Y el chabón dice: y bueno, yo escribo boludeces por internet. Claro, bueno, genial. Y le pagan por eso, porque en un punto, boludez en el sentido. Pero es un tipo muy aplicado a internet, aparte. También mentor, ¿cómo se dice? Promotor del software libre. Claro. Y la verdad que le aplicó porque descubrió una manera nueva de llegar a la gente. Eso es. Una manera, sí. El tipo valora mucho el tema de poder escribir y que todo el mundo lo esté leyendo al mismo tiempo y claro, que eso se pueda difundir. Uh-huh. De todos modos, igual la masividad de este tipo está muy relacionada con su enorme talento. Claro. Tiene 4 novelas escritas para los que lo quieren conocer en papel. Aparte es un tipo muy fanático del papel. Ahora voy a hablar de lo último que está haciendo. Tiene 4 novelas escritas que son Más respeto que soy tu madre, del 2005, España decía el piste, que es una que quiero leer, que no leí porque ya con el título me entusiasma mucho, ¿no? O sea, es la lectura de él de los argentinos viviendo en España. El pibe que arruinaba las fotos, que es uno de leí un pequeño fragmento. Sí. El pibe que arruinaba las fotos es un poco la vida de él. En realidad el tipo escribe mucho sobre su vida. De hecho, todos sus amigos y su familia están escrachadísimos en todos sus relatos. Van a conocer a Chichita, al Chiri, no me acuerdo cuánto, que es el amigo de él de Mercedes de toda la vida. Hay un montón de personajes que son su familia que están ahí y que existen y se llaman así. Y lo fue mudando de poco a Barcelona. Está el Chiri, está viviendo allá con este emprendimiento editorial que voy a hablar ahora, y el último libro que escribió es el Nuevo Paraíso de los Tontos, en el 2010. Hoy, que es lo que estaba anticipando, dirige un emprendimiento editorial propio, que es una revista trimestral literaria. La tenés que pedir, ¿no? Que no existe, o sea, que no tiene precedentes. O si tiene precedentes, los tiene, no sé, la década del 60, cuando estaba el Imaginario Cultural y toda esa movida. La revista se llama Orsay, del mismo nombre de su blog, y se puede pedir a través del blog. Es una revista que no tiene publicidad, que ya se vende, o sea, el primer número vendió 10.080 ejemplares. Si vos querés tener el objeto o papel, se lo pedís por el blog. Exactamente, claro, y aparte hay promociones, que la puedes comprar de a 3 y te sale más barato, porque tenés el gasto de envío, se compran euros porque está editada en Barcelona, tiene una calidad de impresión increíble. Que él subía el PDF también, o sea, de lo que hace. Y de todo está en PDF después. Sí, no, es genial. Y aparte en esa revista, lo que está bueno es que escriben un montón de escritores y ilustradores independientes, etcétera. Así que bueno, uy, me dibujaron el circulito, eso significa que tengo que cortar, ¿no? Así que bueno, Hernán Cassiari, lo descubrí, me encantó y me encantaría que todo el mundo se dé la oportunidad de conocerlo, y es muy fácil. Vayan al blog que se llama Orsay, pongan Orsay más Hernán Cassiari y pónganse a leer. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Quién te ve? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! ¡Esta es una reunión solo de Batman! ¡Acá llega mi amor! Y después, si te permiten, entrar. Cruza los cables. Everything. última entonces, la licuadora del día de hoy, programa número 39. Estábamos escuchando un tema de The Police o La Policía, que queda más lindo decir The Police. Sí, sí. Qué bueno que está la policía, nada. No, los cubanos, no, no, no, no da. Connie, y el tema Connie, se llama Synchronicity 2, o Chu, o como quieran decirlo. Y hoy estamos todos relajados porque aguante la licuadora. Muy bien. Susi, ¿qué onda? Yo, sigo yo. Sí, Dios. Sí, es tus. A ver. ¿Vos que te querías ir al baño? No. No. Qué poco apropiado. Bueno, a ver, hoy por dónde me meto. Me meto con un muerto vivo. Ajá. Vivo muerto. Es un poco medio una cosa que quise indagar, que por ahí, qué sé yo, muchos conocen, pero la verdad yo escuché de oído este tema. Sí. Y me quise meter a ver qué onda, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué pasó para que yo me metiera a curiosear con claro, este tema? Claro, claro. En primer lugar, esta semana, el 1 de junio, se cumplieron 44 años de la aparición de Sgt. Peppers. Bueno, más allá de su influencia de lo musical, que creo que es lo más importante, yo me enganché con otra cosa. Claro. Me enganché con la tapa, ¿no? Y mi otro motivo es, bueno, que hay un montón de leyendas, ¿no? Dando vuelta en cuanto a aquellas estrellas de rock que mueren y que siempre resucitan en algún punto claro. del planeta, ¿no? Ayer me enteré, por ejemplo, que Elvis Presley pasó por Buenos Aires el día de su muerte, sí, sí. ¿no? ¿En serio? Sí. ¿Ya muerto o todavía claro, vivo? El día que se murió, vino para acá. Hay gente Aires. Que dice que está vivo. Está vivo. En Las Vegas. En Las Vegas. Claro. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que yo quiero saber? Yo dale, ya sospecho contanos. Que vas a hablar. Bueno, el mito urbano, ¿qué dice? Sí. Que Paul McCartney está muerto. Yes. Sí. Sí. Y que Sgt. Pepper, la tapa de Sgt. Pepper es como nada, un montón de señales a sus fanáticos avisando de che, Paul está muerto, claro. El Paul que está acá con nosotros no es el verdadero. Bueno, esto sucedió en 1966, ¿sí? Hay diferentes versiones sobre qué pasó con Paul que esa noche falleció. Pero bueno, más allá de todas las imprecisiones que hay, es como que siempre queda la duda latente, claro, ¿no? Sí. Bueno, empecé a indagar y encontré en YouTube un documental que se llama El Último Testamento de George Harrison. ¿De qué se trata esto? Wow. Por favor. Supuestamente antes de morir, posteriormente a un atentado que tuvo George Harrison, que esto fue cierto, que intentaron matarlo en 1999, un fan intentó matarlo. Bueno, él que empezó, ¿no?, a maquinar un montón de cosas de por qué estaba sucediendo esto. Sí. Y tiene que ver con algo que él sabía y que no querían que se difundiera, porque él tenía planeado difundirlo al mundo, ¿no? ¿Qué es esto? Que Paul estaba no era muerto. Paul, claro. Exactamente. Y a fin de dar a conocer esto, bueno, el tipo lo que hace es grabar un cassette contando toda la historia, ¿no?, de la muerte de Paul y cómo fue sucediendo todas las cosas a lo largo de la historia de la banda. Bueno, estos cassettes llegan a un periodista norteamericano y este periodista hace este documental que vi en YouTube. Bueno, se dice que en la madrugada del 9 de abril de 1966, Paul McCartney termina de grabar un par de temas en Abbey Road y discute con John, ¿no?, por el tema de, bueno, cambiale sí, esto, ponle... Sí, sí. Siempre discutiendo, ¿no? Pero... loco, la china esta, ¿qué onda? Claro. Se todo el tiempo. La culpa de todo la tiene Yoko. Exacto. Claro. Bueno, parece que Paul se va recontra enojado. Sí. Y en el camino, pum, se pone el palo. ¿Sí? Ah, se la puso en se el la auto. Puso en el, sí, sí, se la puso en el... Las razones de ese accidente también son varias, ¿no? Que dicen que levantó una mina, que la mina se le tiró encima, le hizo perder el control del auto. Esta mina era Rita, ¿no? Que después Rita también tiene su canción. Bueno, la cuestión es que... ¿Lovely Rita? Claro, Lovely Rita. Yeah. Paul McCartney aparentemente muere un miércoles a las 5 de la mañana, ¿no? Que miércoles 5 de la mañana es una mención recurrente en las canciones también de los Beatles. Entonces es como que se van agarrando de ciertos datos como para armar todo este relato. Bueno, en esta historia, ¿quién se mete? El Servicio de Inteligencia Británico. Porque dice... Pará, ¿me estás hablando en serio? Sí. Claro. Entonces, porque, obvio, se muere Paul es un tema recontra grosso. Porque bueno, no iban a andar perdiendo el tiempo, ¿no? Claro. Bueno, la cosa es que dicen... Mirá, la corona británica no quiere que se sepa nada sobre esto porque tenían miedo de suicidios en masa, ¿no? De las chicas que para ese momento estaban en pleno auge. Claro. Hormonal contra sí, sí, los... Sí. Bueno, con los Beatles. Contra los Beatles. Contra los Beatles también. Sí. Bueno... ¿Qué estrategia empiezan a armar entre los Beatles y el servicio secreto? Nah, es terrible. Bueno, llaman a un concurso por a través de una revista de adolescentes al doble de... Dice, bueno, busquemos al doble de Paul McCartney como un concurso. Como quien no quiere la cosa, ¿no? Bueno, aparece este personaje que se llama William Campbell, que era bastante parecido originalmente, y se somete a varias operaciones con cirujanos que pertenecían, que trabajaban para el servicio secreto de Gran Bretaña. Bueno, parece que después de unos años de laburo logran transformar a Paul en el Paul que conocemos hoy. El Guillermito ya era Pablo. Claro. Ese músico con cara de señora no es Paul McCartney. No, parece más Carlitos Balá. Sí. Es cierto, es terrible. Bueno, para ese momento, ¿no? Después de que Paul muere, ya los Beatles no se presentaban más en vivo. Algunos dicen, bueno, que ya no se bancaban más los gritos de sus recitales en vivo. No se escuchaba lo que tocaban ellos. Claro, bueno. Según esta versión dice que porque Paul, el Paul nuevo, ya no se parecía tanto al Paul original. Entonces como que había que esconderlo. Y tocaba. Había que tunearlo. Bueno, no, el tipo obviamente se fue perfeccionando, ¿no? En el habla y en lo que era la cuestión musical. Bueno. Pero pará, ¿y la mujer de él, Linda? ¿Qué onda? Para ese entonces todavía no había aparecido. No, tenía una novia. No, en ese momento era fea. La cambiaron. Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el resto de la banda? Obviamente cuando la banda se entera de la muerte de Paul, queda en un shock terrible, bla bla bla. Y John queda con una culpa muy grande, ¿no? Parece, porque a causa de esta discusión es que Paul se pega el palo y se muere. Entonces, John se acuerda de una novela que leyó donde aparentemente un grupo de chicos sobrevive a un accidente y como que van dejando señales de ese accidente en poemas que van escribiendo y bueno, van como recordando ese momento de su historia en poemas. Entonces, ¿qué dice John? Bueno, vamos a ir dejando pistas para nuestros fans en memoria de Paul. Claro. En los discos, en lo que eran las tapas, en las letras. Y bueno, a partir de ahí surge toda una catarata de cuántas canciones hablan de Paul, gente de Paul muerto. Bueno, puede haber sido al revés también, que juntando un montón de cosas de las canciones armaron la teoría de que Paul estaba muerto, sí. ¿No? Es que sí. Es que ese es el tema, ¿no? Claro. Es el huevo de la gallina. ¿Cómo crean sentido a las cosas? ¿Entendés? Claro, porque el chamuyo, cuando uno va indagando en fechas y en cosas, te das cuenta que esta fecha del accidente no coincide con el lanzamiento de Rubber Soul, que supuestamente es posterior, es el primer álbum sin el Paul original. Sin el Paul original. Entonces, ahí es como que le pifian un poco, ¿no? Ahí está lo que decías del Sargento Pepper, es porque hay una serie de fotos en que Paul está siempre de espaldas. Y claro, en Abbey Road está descalzo. Claro, en Abbey Road sí está descalzo. Ahí menciona, ¿no?, que Nowhere Man habla de Paul, Eleanor Rigby dice, habla del entierro de Paul, y bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Hay un montón de canciones que podemos interpretarlas para el lado que queramos. Ahora, la tapa de los discos, eso es como lo más contundente, claro. Y donde vos te quedás flasheando y te quedás pensando, claro. Sí. Bueno, hay muchas tapas de discos donde Paul es el único que mira para otro lado. Los tres originales, digamos, siempre miran en la misma dirección y Paul siempre para otro lado, por ejemplo, poniéndose de espaldas. Hay una compilación que armaron que se llama Yesterday and Today, donde la tapa original eran ellos con pedazos de carne por todas partes, con muñecos rotos, ¿no? Y hay dos muñecos apoyándose sin cabeza en los hombros de Paul. Entonces, como porque en el accidente supuestamente Paul pierde la cabeza. Ah, ¿quedó decapitado? Claro, quedó decapitado. Ah, vale. Bueno, hay un par de datos más que se los voy a seguir tirando en la segunda parte y nos vamos enterando de si Paul es Paul o no. Vamos a escuchar un temón. Bueno, por favor. Nuestro amo juega al esclavo de los redondos. Adelante. Clavo esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte a todo gramo. en jeans, los titanes del orden viril, que botines esperan ganar, si nunca un perro mira el cielo. Si hace falta hundir la nariz, en el plato lo vamos a hacer. Volvimos juguito. Bueno, vamos con la parte que me toca hablar un poco a mí. ¿De qué vas a hablar? ¿De qué voy a hablar? Hoy voy a hablar de los juegos de rol. Wow. Me es muy difícil a mí tratar de estar de afuera de los juegos de rol, porque de hecho yo los jugué un tiempo y estoy re fanatizada y todas esas cosas, ¿no? Pero voy a tratar de contar un poco respecto, porque hay una... ¿Ahí? Ahí se escucha bien, se escucha mi voz, muy bien. Te escucho yo. Perfecto, muy bien. Bueno, lo que decía es que muy poca gente que yo hablo, por ejemplo, bueno, voy a jugar rol. ¿Y qué es el rol? Y mucha gente no lo sabe, o si no... Para mí es un misterio total. Lo primero que piensan es que por ahí es, no, porque es una secta. Son loquitos. Porque se matan en España. Bueno, yo tengo un par de amigos que son loquitos, frikis totales. Bueno, en realidad yo, digamos, mucha gente que se fanatiza con algo... se fanatiza y llega hasta un punto en el que vos enloquece, claro. O se acuerda de que de última es una persona y no es un personaje, ¿no? El juego de rol básicamente es un libro que tiene reglas, sí. Y que trata de que cada uno se arma un personaje y a partir de ese personaje hay un mundo imaginario donde uno puede, por ejemplo, si yo me armo un personaje, hace una historia, se arma una historia, es, ¿no? Un juego de mesas. Se dice que es un juego de mesa, pero en realidad, claro, o sea, no necesariamente tiene que estar uno sentado. Claro. Uno dice que es un juego de rol de mesa porque por ahí, qué sé yo, como para llevarlo un poco a la mesa, ¿no? Al estereotipo de los juegos de mesa. Para poder tomarse algo mientras tanto. Claro, exactamente. Bueno, apoyar. Es que justamente, qué sé yo, hay muchas... La mayoría de las veces que yo juego de rol termina... ¿no? Pero porque da la imaginación. ¿Qué pasa? Claro. Esto es así. Se junta gente que arma un personaje... Primero viene un libro con una con todo un mundo, por ejemplo, yo juego, voy a hablar siempre de mí porque, bueno, me encanto. Por ejemplo, el juego que yo juego es... Claro, el que yo juego es una historia de vampiros, ¿no? Wow. Que son vampiros en contemporáneos, digamos. También tenemos vampiros medievales y vampiros a futuro. Son todos, también hay de todo, ¿no? Dentro de los criterios. Entonces, ¿qué pasa? Uno se arma la hoja de personaje... Yo puedo hacer, o sea, en la hoja de personaje está plasmado cómo sos, cuáles son tus cualidades. ¿Y eso lo creás vos o está establecido en el libro también? Mirá, vos lo podés crear en cuanto a lo que te imaginás que podés llegar a ser. Generalmente, digamos, es como todo muy imaginativo. Podés llegarte a armar a través del libro, pero si no, lo podés armar vos. Como y vos todo quieras. Lo que haga tu personaje o vos, digamos, tiene que responder a ese perfil que vos... Claro, tenés. La idea es que, por ejemplo, en este caso, como es un mundo imaginario, digamos, el vampiro no es que va a chupar sangre y se va a dormir, no, es como que tiene... Yo haría eso. Tiene, bueno, está bien, podés hacerlo tranquilamente. Tiene como algunos... tiene cualidades, ¿no? En particular. Se hacen como subgéneros de diferentes personajes, uno elige cuál es el clan que más le gusta, se arma el personaje y sale a jugar. Pero no es que de última dice, bueno, yo soy vampiro A, vos ve y yo sé, y dicen, bueno, vamos caminando por la calle, y nada más. Quiero decir, a todo esto tiene que haber una persona que coordine y que cree esa historia y que lo genere. Que en este caso sería lo que se conoce como el máster, ¿no? Que es como un moderador. Claro, exacto. Es el tipo que te pone... Hay gente que usa como una pantalla, ¿no? Como para que no lo vean al tipo y solamente... Porque él tiene que hacer todos los personajes y todo lo demás. Como los ángeles de Charlie, digamos. Es la voz que... Claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los jugadores que... Es recomendable hacer como mínimo 3. Mucha gente dice como mínimo 2, pero siempre que sea, vamos a decir máster o dios, por ejemplo, porque es el dios del juego. Él te va a decidir. Es el dios del juego. Claro, te va a colocar en la situación en la que vos vas a estar. Por ejemplo, se me ocurre, yo me armo una hoja de personaje y mi hoja de personaje tiene la cualidad de celeridad, ¿no? Quiere decir que tengo, según los dados que yo tire, si me sale bien o si me sale mal, que cumplí un objetivo. Por ejemplo. Es bastante complicado de explicar. Claro, mucha imaginación. Por ejemplo, bueno. Mucha imaginación, sí. Es genial. El dios del juego te dice, mira, tenés que salir a la radio y llegar a Córdoba en 2 minutos. ¿Qué haces? Uy, bueno, entonces te fijas en la hoja, a ver qué cualidad tengo. Uy, mira, tengo celeridad. Bueno, voy corriendo, ponele, ¿no? Claro. Bueno, listo, tirá los dados. Los dados no son dados de las 6 caras, digamos. Son dados de 10 caras, a veces de 20, son como rombitos, ¿viste? Sí. Entonces te ponen una dificultad. Bueno, está bien, tu dificultad para llegar a Córdoba en 2 minutos es de 9, porque claro, no, tampoco es tan fácil. Entonces tirá los dados y te salen la mayoría 9, genial, y si no, está en el justamente en el máster o en el dios del juego, a ver qué pasa. O sea, lo que el jugador más importante ahí es justamente el dios del juego, porque nunca es algo establecido o guionado. Es algo que... todo el tiempo, digamos, cada personaje, uno estima lo que va a pasar. O sea, que si el moderador no se le cae una idea como la gente, es un embole. Y puede ser, sí, claro. Sí. Pero, o te puede decir, sí, lo hiciste, y nada más. Y vos te podés, pará, y vos te podés inventar, por ejemplo, yo quiero ser un vampiro que no le, que medio triste porque no le cabe. Obvio, me enamoro de las minitas que a las que le chupo la sangre, entonces tengo un conflicto permanente, pero al mismo tiempo tengo muchos poderes y puedo volar. Obvio, sí, lo podés hacer. Incluso te podés armar el personaje que vos quieras. Sí. Y si, por ejemplo, vos sos un vampiro que sos muy introvertido y, digamos, en el momento en el que vos lo rolees bien, o sea, que te pongas en el personaje y bueno, lo hagas bien... Bueno, acá hay un verbo, rolear. Claro, exactamente. Bien. Vamos a rolear. Exactamente. Si vos lo haces bien el papel del personaje, al final de esa partida, que puede durar 2 horas, 3, 20 o 50, es muy bueno. Yo una vez me quedé 8 horas jugando después... Me pido dormir. Cuesta volver a la realidad. Cuesta volver a la realidad. Lo que pasa es que en realidad, yo digamos, a ver, si vos te armás un personaje, lo que veo de diferente es que, por ejemplo, en un guión o en un actor, va y vos lo conoces bien, va una persona con un guión o con un libro y te dice, bueno, vos tenés que hacer esto, ¿no? En cambio, en este juego en particular, vos te armás el personaje. Y a veces es como, digamos, no es que yo salgo a la calle y siento que soy un vampiro, pero como vos lo armás y vos le das la forma y la personalidad y todo... Claro, si no te pones las pilas y te metes en el personaje, casi no vale la pena jugarlo, o sea, lo sí. Divertido es eso. Claro, exactamente, y ver además la infinidad de cosas que pueden llegar a salir, porque no solamente es imaginativo para la persona que te lo... O sea, para el máster, sí, digamos, no tiene definido el máster bien lo que va a pasar, porque... El jugador le puede salir bien o mal la tirada en cuanto a la tirada, quiero decirte, ¿no? Yo lo había entendido así. Sí, obvio, porque hice el gesto. Claro, la radio se dice. Fue una guarangada. Y también, digamos, no tiene algo fijo en cuanto a, no solamente por la suerte, sino por cómo va a reaccionar cada uno. Yo puedo esperar que Susi, por ejemplo, quiera pegarle a una persona como quiera hablarle como para que no se peleen. Claro. ¿Entendés lo que te digo? O sea, la pregunta del millón. ¿Se gana y se pierde en el juego de rol? Sí, obvio, te podés morir. No. En el personaje, claro. Si de repente se te cayó un edificio, porque claro, se te rompió. ¿Y qué haces? Pero ya te tenés que ir a tu casa o se va a armarte al resto. No, te podés armar otro personaje. No vas al cielo. Ah, te armás otro personaje. Claro, ya está, te moriste. Lo que está bueno de esto es que, por ejemplo, que a mí lo que me parece que aporta mucho es a la lectura. Los libros de rol son una cosa, o por lo menos yo que no soy de leer tanto, son una cosa bastante grosa para leer. Claro. Es todo un mundo imaginario y mundo paralelo. Imaginario. Pregunta, sí. yo lo que sé de los juegos de rol, me enteré que existía esto porque hace unos años una noticia en España que vos creo cuando empezaste a hablar dijiste, o sea, ¿eso es verdad? Mirá. Que gente salió por las calles a matar porque había consignas. No, en realidad fue una noticia aislada en el año 94 sobre una persona que estaba parada, creo que esperando el bondi o limpiando o algo, y en un momento aparecieron dos locos que... digamos, hay diferentes juegos, pero yo estoy hablando de juego de rol narrado. El punto es hasta dónde te metes en el personaje también. Claro, ¿no? Exactamente, yo estoy hablando de juego de rol narrado. Hay otros que los tipos se disfrazan, ¿viste? Y, claro, eso es como el prototipo que uno tiene en mente de estos tipos disfrazados. Otras frikis, claro. Sí. No, pero va, qué sé yo. No, bueno, en el libro debería ser como las etiquetas de las cervezas, por ejemplo. Entiendo. El exceso es perjudicial para la salud. Lo pusieron porque justamente... ¿Ah, sí? Sí, te juro. O sea, quiere, en realidad lo que dicen los libros es esto no tiene que ver con la realidad y demás. Claro. Pero lo que es... Y lo último, lo que a mí me parece que está bueno, sí, digamos, a partir de esa noticia se agarraron todos los medios para decir que era una especie de secta, que la gente mataba, que era verdad. La verdad no es esa. Y creo que... Idiotas hay en todas partes. Claro. Sí, además es algo que, digamos, te despierta en cuanto a cómo vas a reaccionar. Te da, hace una promoción de la lectura. Es estimulante. Exactamente. Te da creatividad, imaginación. Por ejemplo, si vos jugás, digamos, en la edad medieval... Tenés que ir a leer libros porque... Tiene algo de teatral también. Exactamente, claro, es el personaje. Claro. Y todo narrado. Bueno, yo les voy a invitar. Bueno, el primero de todos fue el de Calabozos y Dragones. Que claro. Es arrancó en el 74. Claro, después hicieron una película. Un amigo mío echó a todos de la casa porque no quisieron salvar unos enanos de un dragón. O sea, por eso digo, hay frikis totales. Sí, claro. Era el moderador, era el master. Yo realmente voy a invitar a todos los que quieran a interiorizarse un poco en este mundo, que la verdad que es una masa, y siempre y cuando uno pueda discernir entre el personaje del juego y la vida real, es genial y totalmente enriquecedor. Vamos a escuchar un recontratema de Green Day, Viva la Gloria. Gloria, are you standing close to the edge? Look out of the setting sun, brink up your vision. Eternal youth is a landscape of a lie. The cracks in my skin can prove, as the years will testify. Say your prayers and light a fire, we're gonna start a war. Your slogans have gone far higher, it's what we waited for. Hey Gloria, this is why we're on the edge. Life's been drawn in this undying love. Gloria, viva la gloria. You bless your name in graffiti on the walls, falling in broken glass and slashing through your spirits. I can hear it like a jail day cry. The saint of all the sinners, the one that's fallen through the cracks. So don't burn away, not burn in our lights. Gloria, where are you, Gloria? Don't lose your faith to your last night of the day. Weather the storm and don't look back on last November. Bueno, hoy tenemos temas muy, muy... Por ejemplo, este muy tema por ejemplo, va muy de la mano con el rock and roll. Yo para mí, yo estoy esperando tu sí tema. Me preguntaba, ¿existirá el rock en otros planetas? Claro. O sea, para mí, sí. Yo pienso que está pero mejor. Tiene otro nombre. Algo más evolucionado, sí. Claro. algo más evolucionado, claro. Vamos a hablar de la vida extraterrestre. Extraterrestre. Yo voy a, lo que vamos a hablar y lo voy a separar en dos. Dale. Por un lado voy a hablar del fenómeno OVNI, que es objeto volador no identificado. Que no, significa simplemente eso. Que vos una estás, nave espacial. Estás, no, vos estás viendo algo que no entendés, que es... Que no podés, claro. Que no podés, que no podés categorizar o conceptualizar. Eso es un OVNI, ¿entendés? Ajá. O sea, no. Por eso se le dice el fenómeno OVNI. Es un fenómeno que se te presenta. Claro. Y bueno, uno le pone sentido a eso de un montón de maneras, pero todavía no se sabe. O sea, después está, por otro lado voy a hablar de lo que sería la posibilidad de que exista vida extraterrestre, que eso es otra cosa totalmente diferente. La búsqueda del OVNI siempre estás esperando que a ver si parpadea y es un avión. Claro, parpadea es un avión o hace una... Claro. No sé, un... Siempre esperás lo mismo. Siempre. O que se mueva, capaz que ves una luz. Sí. Pero parpadea. No es. Ah, no. Pero, bueno, para los OVNIs, objetos voladores que no identificamos, hay un montón de explicaciones. Esto, aviones experimentales, se ha dicho. Claro. Fenómenos de luz. Mucha gente dice que hay... Todavía no entendemos muy bien nuestra atmósfera, porque viste, es una cosa que tampoco tendremos millones de años estudiándola. Entonces hay cosas que nos escapan. Claro. Les traigo amor. Pero hay cosas que no entendemos porque no sabemos que están ahí afuera todavía. Claro. O sea, como por ejemplo las profundidades del mar. Bueno, la película El Abismo es excelente la idea de Cameron. Sí, me las dos ideas, claro. Es genial. Bueno, después los famosos, obvio, uno interpreta viajes de otro planeta. Que se dice que estas luces son, o sea, están tripuladas por gente de otros planetas, ¿no? Como un puntero láser. Claro. Que te mandan. Arranca Ciari y tiene una teoría que está escrita en el blog que los extraterrestres que vienen en platos voladores en realidad somos nosotros mismos, pero en el futuro. Bueno, eso te iba a hablar. De eso te iba a hablar. Bien, bueno, esto es, o sea, bueno, siempre imagen humanoide. Eso es muy loco para. Uno proyecta nuestra cosa de humanidad en la imagen que pretende ver cuando bajan de una supuesta nave, ¿no? Pero verde, o con ojos, o con la cabeza grande, ¿viste? Ojos grises. Claro. O no sé. Bueno, después, hace poco, se tiran también ese tipo de mitos y teorías que no solo del espacio exterior, sino de otras dimensiones, ¿viste? El paradigma cambia, entonces, claro. De repente capaz que, no es que, o sea, porque en física, eso habla de la ciencia ficción, la gente sabe que en física no se puede viajar más allá de la velocidad de la luz y tardarían millones de años de venir de otra estrella a otro planeta, entonces se meten por otra dimensión y en verdad estaríamos visitados por... Por gente del pasado, del futuro. Sí, o sea, claro, que las dimensiones conviven todas a la vez y no claro. Hay. Uno no sabe, el pasado, presente y futuro no existe, colapsa claro. Ahí. O sea. Claro. Entonces, en un punto está la posibilidad de que eso, como decías vos antes, o sea, se manifieste a esta dimensión como algo de otra dimensión, pero en verdad esa otra dimensión es el futuro nuestro. Claro. ¿No? En lo que sería lo que en este momento estamos llamando ser humano. Más adelante es otra cosa, capaz, qué sé yo. Sí. Después voy a citar a Terence McKenna, que es una de las teorías más flasheras que escuché. Terence McKenna es un etnobiólogo estadounidense que ya falleció. Ajá. Es el tipo que... ¿Mate? Era psiconauta. O sea, el tipo experimentaba con muchas... Plantas locas y alucinógenas. Genial. Y era como un chamán occidental. Y él decía que con la psiconautia... que era esto, viajar a través de la mente, se podía recabar información que nos servía en el plano consciente de acá. Y tenía una teoría de que los ovnis, o esas luces que vemos, ese tipo de cosas, son manifestaciones colectivas de nuestro inconsciente colectivo. O sea, como que se nos manifiesta una alucinación colectiva. Genial. Como que todos queremos ver lo mismo y lo terminamos viendo. Claro, como que todo se nos presenta porque estamos esperando que se nos presente. Claro. Y que le tratamos de dar explicación. Y que en verdad es la parte nuestra e irracional, o sea, la parte que viene a golpear nuestro modo de pensar racional. Sobre todo en Occidente, ¿no es cierto? Claro. O sea, cómo fuimos construidos hace 300 años por la ilustración a través de la razón, que es el pensar en cosas que nos rodean, en el pensamiento material, así se basa la ciencia. Como una parte de nuestro mente universal, digamos, o mente colectiva del ser humano. Es como un sueño colectivo, digamos. Se nos escapa esto, este tipo de luz, que nos está prendiendo la lamparita porque diciendo, es por sería acá. Sería como una especie de déjà vu universal. Un déjà vu. El universo teniendo un déjà vu. Claro. Una cosa así. Sería una cosa así. O sea, nosotros mismos pensándonos como posibilidad de experimentar algo y que ocurre, ¿no? Y que necesitamos por ahí pensar en eso. Esa es la necesidad de que no estamos solos también, esa cosa de la angustia. Estamos proyectando colectivamente, es la Matrix en definitiva. Estamos proyectando una anomalía en esto que se puede llamar Matrix, lo Matrix, que sea. Claro. Se lo manifiesta como una lucecita que dice, es por acá. Esto no es tan perfecto, mirá. Bueno, él hablaba de un conocimiento que está presente, que es esa inteligencia vegetal a la que aludía con, por ejemplo, y que las plantas te ayudan para eso. Bueno, él estudió el chamanismo y los chamanes consumían ayahuasca, por ejemplo, y a través del efecto de la ayahuasca conocían las plantas medicinales. Claro. O sea, la ayahuasca lo guiaba a un conocimiento dentro de la selva y la encontraba, era la planta, y la planta hasta tenía nombre y curaba lo que tenía que curar. O sea, que existe esa comunicación, esa información. Esa información está guardada en nosotros, digamos. Y ahí voy a esto. Está guardada en nuestras plantas. Él les decía, en las plantas y en el ADN de las plantas interactuando con nuestro ADN. Ahí está. Entonces, por otro lado, sería la posibilidad de la vida extraterrestre. O sea, claro. La vida extraterrestre es bastante posible a nivel matemático, ¿no? Porque no somos, sería una cosa loca pensar que somos los únicos. Sí, un desperdicio de espacio. Sería un poco medieval, ¿no? Medieval, claro. Claro. Pero, ¿qué pasa? La vida extraterrestre puede ser de 100.000 maneras inimaginables. Puede ser un cúmulo de energía de este tamaño. Claro, ¿no es cierto? Y debe haber un universo ahí adentro. Y capaz que nos viene a visitar esa cosa y se va. Y nunca la vimos, ¿entendés? Hiciste una pelota más o menos de 20 centímetros de diámetro. Pueden ser algas de 3 kilómetros que están en un planeta perdido. Eso es vida extraterrestre. Claro. ¿No es cierto? O sea, eso está ahí. No sé, nunca vamos a saber que está ahí, pero sí, es vida extraterrestre. Puede ser una bacteria. Muy sensacionalista, ¿no? Decir, se descubrió vida extraterrestre en la planta. Puede ser una bacteria. Pueden ser virus que viajan en cometas. Y acá voy con la teoría de la panspermia. Panspermia sería como que, y viene con esto, el universo se va poblando a través de planetas con, o sea, pequeñas rocas y cometas que viajan llenos de material orgánico, que sería vida, ¿no? En estados latentes, sería el ADN puro. Claro. Entonces, hay teorías que dicen que ese tipo de meteoritos se estrellaron acá hace bastante, y que la vida y el ADN original es uno solo. Ajá. Todo lo que vemos vivo en nuestro planeta deviene de un solo tipo de hélice de ADN, una sola combinación. El núcleo. Y de ahí se fue particionando. O sea, que eso puede haber aparecido. O sea, no se entiende bien cómo apareció eso. Es demasiado complejo para que partículas y moléculas simples de repente se toman una conciencia diferente y empiecen a originar. Entonces, me están diciendo que redondee, claro. Sí, es una locura para seguir hablando, pero sí, menos mal que es radio, porque en la tele se verían nuestras caras. Capaz que somos todos extraterrestres, ¿no es cierto? Y estamos de por sí tratando de preguntarnos de dónde vinimos. Bueno, voy a pasar un tema. Pase. Porque siempre se pasa un tema. Elegí un tema de las pelotas que me gusta mucho porque esta semana me acordé de Sokol. Bien. Y bueno, otro extraterrestre. Otro extraterrestre, por eso, y por él nos está diciendo ese fue otro planeta. Se llama Me Fui el tema. Bien. A caminar, todos llaman y me fui. De pronto desaparecí. Y aparecí en otro lugar donde no vale pensar. No vale pensar. Jamaican.